you down. Hunt me down at last. I'm never gonna wait to drown. It's late now, too late for the show. Start it all over with all of the things I know now. Can I live it all over? Have another go. Yeah.

es Los Nuevos Valores y su nuevo sencillo titulado Lágrimas de Cocodrilo. Vamos hasta el Ecuador, la banda es Moom y el tema es Aquí y Ahora, es el nombre de su disco. Mozart, pero este es el Beat Sudaka y el tema es Pelirroja. Colombia, Sargent García nos trae el tema Al Balbén de mi carreta con un feed de Charlotte 58. Yeah. volvemos al Perú. Esto es lo nuevo de Morbo, su nuevo sencillo titulado Sucio Cabrón. Hasta México, esto es Paste Rabioso y el tema es 7M, la Odisea de Guantitos. Hasta que te quedes sin dientes, sin dientes. Mañana en clase no tienes ni con quién jugar. Vamos hasta España, estos son los Toldos Verdes y su tema San Petersburgo. Escuchemos ahora a la banda peruana Los Protones con el tema Viajera del Páramo. Thank you. Desde España escucharemos ahora a Los Restos del Naufragio con el tema El Embudo de la Perdición. Desde Lima, Perú, Daniel F. nos trae el tema El Mito del Campanero. Me

la banda peruana Iniciados nos trae la canción Las Paredes. Eternamente tú es la canción que nos trae la banda peruana Séptimo Cielo. Al Esta banda se formó el año 2020 en Chile, se llama Toto y sus Arpullidos, y desde el EP Nos Quieren Muertos, publicado el año 2022, escucharemos la canción No Me Interesa.